Este verano se lleva el rojo y el verde, el brillo de los mejores tomates, las más elegantes cebollas, las líneas rectas de los pepinos, el color inconfundible de los pimientos. Se lleva el gazpacho Ida, refrescante. Para combinar a cualquier hora del día, vístete 100% natural. Gazpacho Ida, este verano está de moda.